¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes, estamos en Notas 135 milímetros, edición número 28, desde radioleufu.cl, como todos los jueves, más o menos hasta ahora. Como casi todos los jueves. Y como casi siempre hasta ahora. Oye, pucha, ¿por dónde empezamos? Por el principio, obviamente. Por el principio. Voy a ser autorreferente. ¿Cómo te fue con Patterson? Tuvimos una sala llena, sí, éxito total. Muy buena respuesta al público, fíjate. Qué bueno. Hubo harta gente, la película recibió aplausos, una película que no se exhibió comercialmente aquí en Concepción, y hubo... la gente estaba súper contenta con la película. ¿Qué tipo de gente había? Público de edad... edades, me refiero. Edades jóvenes. Y ¿menos de 30? Sí, menos de 30, pero también un poquito de gente algo mayor también. Pero fíjate que fue una experiencia súper bonita de compartir el espacio con personas que les gusta el cine, cosa, y en un espacio también, en un ambiente que es más acogido, más familiar que estar en un cine. Bonito. Pero éramos como 25 personas y en la sala no es muy grande, la Casa Pulpo, pero un tamaño suficiente para, digamos, como cine club. Pero decía el Alex, que más o menos 15, 20 es un buen promedio. O sea, tuviste harta gente. Sí, claro. Hubo que la una... película también es... La película estuvo muy bien. Oye, a todo esto hay una buena columna en The Clinic de Claudio Bertoni acerca de Patterson. Ay, yo también vi Patterson. Bertoni, me encanta. Así que la recomendamos a la gente que la lea. Así que yo también vi Patterson porque hace una buena relación de lo que es la película y también de las reacciones que él ha observado en el público. Parece que hay gente en los cines que se iba. Quizás más acostumbrado a un cine de mayor acción. El cine de Jarmusch es un cine que es reflexivo, que es como para adentro. Sí, en general. No es digerible para todo el público, así tan fácil. Yo creo que si uno... la gente le dedica un poco de atención, sí va a entrar al tiro. No, yo no creo que la gente, o sea, que sea como inentendible, por decir. No, es que no es un cine que sea incomprensible. Lo pero que no, pasa... no es facilista, o sea, hay que dedicarse. Sí, aunque Patterson para mí es una de las películas así como... La verdad es que yo no encuentro que el cine de Jarmusch sea un cine pesado o denso, por ejemplo, no, para nada. Lo veíamos en inglés y nos costaba su poco, pero le poníamos porque era entretenido, es bonito. Bueno, vamos a continuar este viernes, mañana, con Cementerio de Esplendor de Apichatpong Wirasatakul. Ahí mismo en la Casa Pulpo, así que ya los invitamos. Y el ciclo OVNI está como súper ocupado, fíjate. ¿Sí? Claro, porque tenemos mañana... Decíamos, está Cementerio de Esplendor. El sábado continúa la muestra Miyazaki en el auditorio de... Ay, me toca el 26. De la UDConce, con la película Nausicaa. Y me toca con Porco Rosso. Y hay una cosa interesante. El próximo jueves, el 17 de agosto, va a haber un conversatorio con un videoartista español llamado Mauri Santana. Ah, ese que pusiste, está bueno eso. A Mauri Santana. Él está haciendo residencia en la Casa Poli. Ahí en Cocholhue. Ya. Esta residencia para artistas que hay ahí. Y el jueves a las 7 va a haber un conversatorio que va a ser conducido por Alex. Por Alex OVNI Letelier. Oye, y esa cosa y tiene... va a ser una misión especial de ciclo OVNI. ¿Sin película? Se van a mostrar películas de él. Se van a mostrar cortometraje. Como... El Amaury Santana es montajista y es realizador también. ¿Y con adhesión como siempre? Hasta el momento no está muy claro si la adhesión va a ser necesaria, pero sería lo mismo que se cobra por el ciclo OVNI, que son 500 pesos. Casi nada. Que es para la mantención del lugar, básicamente. Sí. Así es que invitamos a quienes estén interesados en esto. Va a haber más información próximamente, seguramente en nuestro fanpage, acerca de este conversatorio con Amaury Santana. Está bueno, hay harto movimiento, entretenido, súper. Sí, está buena la cosa para el... pa el arte audiovisual aquí en Concepción. Ya nos damos cuenta que la gente está respondiendo a los ciclos. Tenemos, siempre repetimos lo mismo, como 4 o 5 ciclos simultáneos. Por lo tanto, hay movimiento... ¿Y cuál de todos más filete? Sí, sí. Yo diría que el nuestro está más filete, pero... No, sí, pero... Sí, porque además estamos... Bueno, porque más el gusto de uno, pues, obvio. Claro, claro. Bueno, la otra noticia es que el sábado pasado se hizo en Chillán la premiación de los premios Pedro Siena. Ya lo habías anunciado. Que lo habíamos anunciado y ya tenemos quiénes fueron los ganadores. Y curiosamente, Alejandro Fernández sacó premio, pero que era el favorito. Él es de Chillán, es que, ¿cierto? Sí, sí. El primer lugar de la largometraje ficción se repartió entre Rara y Aquí no ha pasado nada. Ah, Rara muy buena, encuentro yo. Quizás le jugó en contra ser de Chillán para que no lo acusaran de favoritismo. Puede ser. El largometraje documental fue este documental de Quilapayún, Maya, la canción. No lo he visto. ¿Tú lo Mejor viste? Dirección Jorge Riquelme por Camaleón, que es una película que yo no la conozco todavía. ¿Largo? Sí. No, corto. Mejor dirección. En mejor dirección fotográfica, Sergio Armstrong por Neruda. Alejandro Fernández, bueno, la película Aquí no ha pasado nada, que sacó también en primer lugar como mejor película, también está como mejor montaje. Ya, por el mismo Alejandro Fernández y Soledad Salfate. Bueno. Mejor música, Camaleón, la música de Carlos Cabezas. Mejor guión, también Aquí no ha pasado nada, o sea, ya 3 premios. Dirección de arte, Neruda. ¿Y no ganó Estefanía el Pablo Larraín? Larraín. No, fíjate. Mejor actriz, Paulina Urrutia por Camaleón. Mejor actor, Sergio Hernández por Nunca va a estar solo. Mejor secundaria femenina, Mariana Loyola por Rara. Secundaria, bueno, la chica es la protagonista, claro. Mejor secundaria masculina, se me perdió. Roberto Farías por Neruda. Y Alejandro Sivekin por Fragmentos de Lucía. En vestuario también ganó Neruda con Muriel Parra, que es la vestuarista. Y lo mismo maquillaje, Margarita Marchi. Sí, está bien maquillado el ñeco. Claro. Así que bueno, hay otros premios más, se pueden consultar en la página del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en los premios Pedro Siena. Así que es interesante esto, que los premios salgan de Santiago, sí, y se hagan en regiones, para salir un poquito de ese Hoy centralismo día al que estamos tan acostumbrados. Se está votando el asunto del Ministerio de las Artes y la Cultura en el Congreso. ¿Qué se está votando? La ley. Perdona, la ley. ¿Se haga ministerio? ¿La ley del Ministerio de las Culturas o...? No, de las Artes y la Cultura. Ya, claro, porque ahí también hay una discusión, la otra vez se discutía si realmente debería ser de las culturas, que tiene una connotación más antropológica, podríamos decir, sí, y etnográfica, que la cultura debiera entendía como lo que es la creación artística, por debiera ejemplo. Debería haber un ministro de las culturas, realmente, pero o de eso, los pueblos. Eso pasa también por reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Por eso te digo, debiera existir. Claro, la instancia constitucional y todo eso, pero constitucional aquí en Chile no. Constitucional. En Chile no hay constitución, hay una camisa de fuerza. Hay una constitución que tiene una camisa de fuerza, que es necesario modificar. Pero no es ni legítima, modificar. ni justa, ni nada. O sea, completamente se aplica el principio de subvención civil, porque no es ni legítima. Sí, claro, ni... claro. Bueno, esperemos que eso... Pero pasa por nosotros que cambie también, y pasa también porque a quienes elegimos para el Parlamento. Y este año hay una diferencia con las elecciones porque ya no hay sistema binominal, así que tengo más posibilidades de que llegue gente distinta y cambie los equilibrios estos que hay ahora, que son totalmente forzados. Pasando a otro tema, fíjate que en la Rolling Stone había la noticia de que Todd Haynes, el director de I'm Not There, sí, de Velvet Goldmine, está preparando un documental acerca de Velvet Underground. Pero documental. No es una película ficción o no es una película, una ¿con biopic. ¿Con la gente ahora o con registro antiguo? De Velvet quedan vivos solamente John Cale y la Maureen Tucker. Sí. Y Doug Yule, creo que está vivo todavía. Tendría que ser a función de recuerdo. Bueno, puede ser con material encontrado que está disponible y también con la entrevista monte, ¿sí?, a quienes han sido influidos por Velvet Underground. Acuérdate, en todo caso, tremenda banda. El famoso dicho de Bowie, que muy poca gente escuchó el disco, pero cada uno formó una banda, es totalmente válido. O sea, el sí, mismo Bowie reconocía la influencia de Velvet Underground en su propia música. Y la verdad es que es una banda fundamental para entender lo que va a ser la música 20 años después de que ellos aparecieron, ese, por ejemplo. Ese sí, el long play, el, no sé cómo se dice ahora. Que ahora, es un long play, el álbum. El álbum del plátano, yo pienso que a mí me marcó, me hizo un antes y un después, y a mucha gente más. Claro, y es un disco que no tiene buen sonido en términos así como de calidad sonora, no. pero en términos de ruptura en el nivel compositivo que tenía Lou Reed con John Cale, la introducción, por ejemplo, de la viola, de un instrumento de música clásica. Es un disco tremendo. Y que debiera escucharse la edición monofónica por sobre el estéreo, para entender bien el concepto de sonido que tiene, fíjate. No, es una cosa grandiosa ese disco, realmente no se puede hablar de otra cosa, con otro sinónimo así, porque es espectacular, no sé, tú lo hayas, que es como, aparte que obviamente históricamente tiene un significado, pero como sonido, ¿cómo lo catalogáis? Yo lo escuché tardíamente, pero lo escuché en los años 80. Sí, pues todos llegamos ahí a los 80. ¿Cómo me decís tú, musical? Es que un disco tan importante y tan rupturista y tan vanguardista, que aún después de 20 años seguía siendo vanguardia. Sí. Y todavía. Espectacular. Yo me puse el en ese tiempo el Walkman personal y para escucharlo mejor, y realmente me quedé pegado un par de semanas. Además tiene toda una secuencia con lo que era la poesía beat, con lo que es la contracultura, voces. Pero el lado oscuro de la contracultura, porque no son los colores de San Francisco, sino que está hecho en Nueva York con la oscuridad y todo eso, y eso mismo era la Velvet Underground. Y sí, es como un disco nocturno. Y fíjate que llegamos al tiempo y hay obituario. Quizás más conocido por los aficionados al cine japonés, a lo que es el kaiju, este cine de monstruos gigantescos, que en realidad eran actores disfrazados con trajes de espuma. Y murió Haruo Nakajima. Yo lo vi en Kurosawa, no sé cuál de todos los samuráis era, El primer Godzilla, durante 12 películas fue Godzilla, y él dice que era el mejor Godzilla que había porque era el original, y para hacerlo se inspiró mirando osos y elefantes para los movimientos del monstruo. Sí, yo pensé que era marioneta, encontré que se movía también. Y también actuó en Los Siete Samuráis de Kurosawa. Sí, ahí lo vi. Oye, a mí me gustaba tanto Godzilla, me daba tanto susto. Yo me recuerdo que la que he visto que me producía mucho placer y risa era King Kong contra Godzilla. Donde también aparece Chile. Salen unos tipos hablando de un terremoto en Chile. Claro. ¿Ese es? Bueno, vamos a despedir el bloque porque ya estamos pasaditos de tiempo con Venus in Furs, la Venus de las pieles de Velvet Underground. A mí me gusta más esa serie Tu Espejo. A la espera de este documental de Todd Hines, que yo lo espero con ansias ya. Nos vamos con este Venus in Furs de Velvet Underground. Lindo tema. Different colors made of kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Y ya estamos, como siempre, de vuelta en Notas en 35 milímetros. Bueno, vimos los dos la misma película en este bloque, pero sí. Yo vi, como para divertimento, vi una que no había visto de las de Harry Potter. Ah, yo también la vi. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. ¿A ti no te gustó tanto? No, fíjate. No. ¿Cuál película fue? Animales Fantásticos, ¿dónde encontrarlos? La encontré como hasta tierna. O sea, sí, tiene esas cosas, pero me la encanta verdad este que... cabrón, como actúa, me gustan sus ojos. Lo encuentro que el tipo tiene una cosa como tan linda como mira. Sí, él es muy buen actor, pero la película en realidad no me produjo mayor, no, me entretuve, mayor impacto. Me reí, encontré tan lindo los efectos. O sea, me la vi como cabra chica, no la vi como crítica de cine. Se me olvidó que él la dirigió, incluso, fíjate. David Yates. Vamos a buscarlo mientras tanto conversamos de la otra película que le dimos. Vimos algo completamente distinto, o sea, nada que ver con eso. Vimos un documental, un preestreno del Miradoc, que me gustó mucho, aunque no lo encontré perfecto. Le habría hecho un par de cambios en el ritmo. Y habría alargado más una parte. Vimos la biografía de Manuel Guerrero. Se llama Guerrero, se llama la película. Sí, es que ¿sabes qué? ¿Por qué digo la biografía de Manuel Guerrero? Porque hay otro documental que se llama Guerrero, que es sobre el estado de Guerrero mexicano. Y hay harta información y aparece más de eso que de este documental. Sí. Este documental que vimos nosotros es de Sebastián Moreno y Claudia Barril como productora y ambos como guionistas. Es de este año. Y narra la vida... ¿Cómo la historia afectó a la vida de un profesional? Bueno, esa temporada era un adolescente, un chico de 14 años. ¿Cómo afectó a una familia entera con el tema del exilio, el asesinato, la vida truncada? Sí, Manuel Guerrero se llama igual a como se llamaba su padre. Ceballos el padre, Antequera el hijo. Claro, Manuel Guerrero, para quienes sean mucho más jóvenes que nosotros, fue el padre, fue asesinado en dictadura, fue degollado. El 29 junto de marzo con 85. Otros dos profesionales. Santiago Natino, que era dibujante. Y José Manuel Parada, que era sociólogo. Los tres eran comunistas y fueron secuestrados y degollados y abandonados cerca del aeropuerto en Santiago. Cada uno como unos metros de 30 metros de distancia. A mí lo que me impresiona, bueno, muchas cosas me impresionan, pero el papel del Fanta, el tipo que torturó a Manuel Guerrero y que después también lo acuchilló, había sido compañero de partido y se quebró en tortura y luego se convirtió en delator y torturador y todo lo demás que vino. El tema de la... ¿Qué me habría gustado haberle cambiado un poco? Haber mostrado más la madurez del Manuel Hijo con esa tremenda capacidad que tiene, esa tremenda humanidad de perdón. Porque yo he visto que hace clases, aunque dice ahí el texto que está en Suecia viviendo ahora, él ha hecho clases de derechos humanos a docentes y digamos, funcionarios de educación. Y el tipo tiene un carisma increíble y un corazón así como... Se ve su generosidad. Sí, sí, bueno, volvamos un poco a la película. En sí, la película está muy centrada en el proceso que él vive a los 14 años, luego el asesinato de su padre y toda la rabia, odio que junta y cómo se transforma también en un activista, que él mismo también reconoce también que estaba dominado por el odio y por la rabia. Era una energía muy fuerte, se aprecia la vitalidad del chico en buscar a su padre, en denunciar, en buscar justicia. Realmente es impresionante un chico de 14 años con esa fuerza y la valentía y el cómo se paraba ante todo. La claridad de discurso que tenía, sí, y de articulación de ideas. Sí. Y después también ver cómo era cuando se encuentra con su amigo de niño de Hungría es emocionante. Sí, el documental lo sigue, para quienes no lo han visto todavía, pues se estrenó recién ayer. El 3 de agosto. Pero aquí en Concepción se estrenó ayer en la auditorio de la UDECON. Sí, claro. Sigue, o sea, comienza con la elección de él como concejal de Ñuñoa. Que no queda claro ahí por qué partido va, o sea, como independiente, etcétera, no, y tampoco en qué año fue. Juntos Podemos creo que iba. Sí, por el Juntos Podemos Más. Pero luego comienza toda la historia de él, de su infancia, los exilios que vivió, y está muy centrado en ese periodo de la infancia con su padre exiliado en Hungría, luego en RDA, luego en España y finalmente el regreso a Chile. También es importante decir que esta película, este documental, cierra un ciclo de tres referente a la dictadura y sus consecuencias. Primero están los fotógrafos, después está la habeas corpus, que está centrado en la vicaría, y este, por último, que las víctimas directas. Y hay una película, fíjate, que se está también estrenando por estas últimas semanas, que no se ha dado acá, que es El color del camaleón, que también está referida a lo que es la dictadura, y en este caso es... ¿Sería esa la que tú leíste ahí que ganó premio en Pedro Siena? No, es otra. La otra se llama Camaleón. Esta otra es un documental. ¿Ya? El documental del padre, acerca del padre del realizador, que este el color del camaleón es de Andrés Lubert. Y el padre de este Lubert, que es hijo del Lubert, que también es cineasta, o sea, perdón, sobrino del otro Lubert, Orlando Lubert, creo que se llama el... No sé. Bueno, este Andrés Lubert, su padre fue también torturado y también fue... intentaron quebrarlo y lo tuvieron un tiempo y él se rebeló trabajando también como para la CNI o la DINO, una cosa así. Ay, terrible. Entonces, es una cosa que el padre decía al realizador este en una entrevista, como que le cuesta, a ellos les costaba mucho conversarlo porque él tampoco tiene una buena relación con su padre. No, y además, ¿cómo va a quedar? Pero acá trata de entender cuál es el proceso del padre, porque finalmente el padre se va, ¿no? Y se revela ante esta situación que le están obligando a hacer. Entonces, Hay un tema con la memoria que está todavía en nosotros pendiente y que sigue asomándose. Me gustó mucho un texto. Y que va apareciendo con estos documentales que son súper necesarios, ¿sabe? ¿No? Mira, siempre hay sincronía. Hoy día mañana en la micro vi una señora leyendo Las batallas de la memoria, María Ángeles Caillanes. Me llamó la atención y googleé al tiro y hay toda una discusión por la memoria oficial y la memoria que se está reconstruyendo con la gente de la otra vereda, con la memoria disidente, decían los textos que leí mientras bañaba la micro. Y sin embargo, aún hablar de disidente en estos tiempos es como tan chocante cuando debiera ser la verdad, bueno, nunca una sola, pero... Tratar, y la memoria tampoco. No, digamos. Pero tratar de como que hay una verdad, que hay una gente que hizo lo correcto para defender la patria, los otros son todos unos... que quieren perjudicar en la estabilidad, el orden, el equilibrio, y que son minoría, me parece tan aberrante. Mira, por estos días, no sé si anda acá en Chile, se lanzaba un libro de un hijo de Susan Sontag, que no, se refiere precisamente a la problemática de la memoria, y que tiene que ver, o sea, el tipo dice la memoria histórica no existe. Es un punto de partida. Construye, pues la historia, ¿no? Es siempre una construcción que va a depender también de los sesgos ideológicos que hay, que pueden estar en disputa, lo que podríamos decir nosotros los combates por la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia de memoria que se impone, finalmente? Ahora, lo que hacen los documentales precisamente es mostrar esos terrible, aspectos que hay, esas miradas, y hay algunas cosas en las cuales podemos estar más o menos de acuerdo. Lo terrible que, es eso. Podría ser aquello que también en historia muchas veces se trata de dejar de lado o de la versión de oficial, que son, y también que son los fríos hechos, pero esos fríos hechos están también, como se ve en esta película, están mediados por la propia experiencia, por el lugar de donde se está mirando la situación. ¿Tú creí? Yo creo sí, que cuando uno cuenta los fríos hechos está mintiendo un poco. Es que el frío hecho nunca lo voy a poder tener. Po. Por eso, sí, hay una versión al final nomás. Es el problema que tiene la memoria, porque al final siempre la memoria va a ser una versión de los hechos. Pero más sincera. Y va a tener que... más de una. Pueden ser todas sinceras. O sea, lo que tú nunca vayas a tener la posibilidad de alcanzar es la objetividad ni la verdad histórica. Pero hay gente que mató, gente que hirió, gente que torturó, y obviamente un torturador no puede ser una persona que... Un delator, por mucho que se quiebre. Quizás, fíjate, sea bueno, que yo no la he visto, la tengo guardada para verla. Que me acordé de esa película viendo en el documental Guerrero, la reconstitución de escena. Yo la vi del asesinato, que es terrible. Hay una película de Josh Oppenheimer que se llama The Look of Silence, La mirada del silencio. ¿Ya? Que trata sobre, no recuerdo si son unos crímenes políticos contra los comunistas en Indonesia o en Tailandia, no recuerdo bien, pero es de la misma época, ¿no? Y él logra que antiguos criminales, represores, representen los asesinatos, reconstruyan y lo va filmando. ¿Pero como para limpiar conciencia? No, un documental acerca de lo terrible que fue esa situación. Y digamos también, quizás, no sé si es el sentido, pero bueno, rescatar lo que también está en la memoria de sus propios sujetos. Pero hay gente que hizo esas cosas convencidos de que están haciendo lo correcto. O sea, tú tenés los ideólogos del asunto y tenés también los peones. Los que fueron quebrados como el Fanta u otros sujetos. Los peones me dan pena, pero la gente que ideó esta cuestión, no. Ahora, Guerrero, necesario verla. Es una película que yo también tengo la crítica que tenés tú, que hay una parte que le faltó profundizar, que es la parte del cambio que siente que tuvo el Manuel Guerrero hijo. Igual lo tuvo bien jovencito, 17, 18 años, en Alemania. En la RDA, claro. Y ahí falta un poco de más de profundidad. Cuando cayó el muro, coincidentemente. Claro, claro. Y llegamos al tiempo, fíjate. Podemos seguir después de... Pero recomendable 100%, recomendable, por supuesto. Va a estar el próximo... Pucha, no, se me olvidó la fecha, la vamos a dar luego, ¿eh? ¿Cuáles son las próximas funciones? Porque aquí está. Sigue, se va a dar en la sala... El 16 de agosto. David Stichkin, el miércoles 16, en el centro, acá en la Galería Universitaria. Claro, y el 23, o 24 y 26, me parece que va a ser No, 22 y 24, me equivoco con los días, en la Alianza Francesa. Ah, súper. Así que hay posibilidad de verla todavía. Y despedimos el bloque con una canción que cierra el documental Guerrero de Manuel García, canción, que se llama Venga la Vida. No soy fan del García, pero esa canción me encantó. Linda canción, así que volvemos dentro de 3 minutos con otras películas. Quizás... ¿La que viste tú, Pum? Sí, la voy a ver tú también. Así que ya volvemos. Cuatro llaves son para abrir el dolor, el amor, vivir y morir. Fragua en el fuego de los nuevos años, lanzas para todos los venenos, siembra sobre el suelo bueno tu semilla. Lave Dios en su llanto tus camisas y en tu risa tome forma el arrebol. En el gobierno de tus besos funde su razón el sol. De esta llama que se extingue a prisa, la vida. Bebe la vida. Líbale a su flor corazón, el candor se resiste a la erosión. Fragua en el fuego de los nuevos años, lanzas para todos los venenos. Siembra sobre el suelo bueno tu semilla. Deje su canción en la copa de oro llamada juventud. ¿Y tú qué viste? ¿Qué vi yo? Ya estamos de vuelta en Nota en 35 milímetros. me río porque me pillaste de sorpresa. Yo estaba a punto de hacer la cuña de vuelta. Somos Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela, los hermanos que les gusta el cine. Entre otras cosas. Oye, sí, yo vi una película que se va a estrenar en Sanfic, finalmente. Por lo menos en Santiago, de Aki Kaurismäki. ¿Qué he visto yo de él? Uno de mis directores favoritos. He visto poco de él, pero me gusta mucho. No sé si tuviste alguna cosa, pero no. Puede haber visto El Hombre Sin Pasado. No. Les Abre, que comentamos. La que me llevo ahora. Te llevo ahí ahora. Sí, no he visto nada. Hay otra película famosa que yo no he visto que se llama Los Cowboys del Leningrado. Algo así, van a Los Ángeles, no me acuerdo cómo es que se llama, hay una road movie. Bueno, Kaurismäki es muy cercano a Jarmusch, de hecho son amigos. Lo más parecido que tú puedes haber visto a Kaurismäki, creo que la otra vez lo dije, es el segmento final de Una noche en la tierra de Jarmusch. Sí. Esa que transcurre en Finlandia. Esa parte, porque son varias historias, ¿cierto? Sí, esa historia que tengo, la otra transcurre en Los Ángeles, en Nueva York, en París. Me gustó mucho esa película. En Roma hay una con Roberto Benigni. ¿Hay unos taxistas o no? Son todos taxistas, son puras historias que van arriba de un taxi. Bueno, el otro lado de Esperanza es la segunda película y final quizás del tríptico dedicado a los inmigrantes o al fenómeno actual de la inmigración que está ocurriendo en Europa. ¡Qué terrible! Y Kaurismäki hizo Le Abre, que es la que comentamos a través de este niño africano que es acogido por un lustrabota, ya un hombre mayor ahí en el puerto de Le Havre en Francia, en el norte de Francia. En esta otra historia es un refugiado sirio que llega en una carga de carbón. O sea, la película se inicia con el plano de una especie de cajón con carbón desde donde emerge este sujeto que se llama Khaled, y que llega casi por error a Finlandia, huyendo de Siria, huyendo de Alepo, la ciudad que está completamente destruida. Marco, ¿sabes qué me acordé ahora que tú estás hablando de esta parte? ¿Te acuerdas cuando murió un niñito y salió en todas partes? Todo el mundo hablaba del niñito que apareció en la playa. Ahora nadie habla de eso, ¿no? ¿Se olvidaron? No, porque ya pasó la noticia, pues ya pasaron las fotos y hay otros horrores que van superando todo eso. Pero y ya, es horror, es insuperable. Y todas las campañas, es que murieron más niños como él, pues, sí, y murieron en Alepo y murieron en las costas horror. De Turquía, como este niño. ¿Un horror? Claro, entonces, el asunto, fíjate que la temática aquí de Kaurismäki es la indolencia con la que Europa realmente trata a los inmigrantes. Por eso te toco el tema, porque ellos están cómodos, confortables, la seguridad. Incluso aquí en este país tan rasca, la gente se siente amenazada por los inmigrantes. Nosotros somos inmigrantes todos a esta altura. Bueno. Ahora, ¿qué pasa en esta película? Son dos historias que en un momento van en paralelo y luego se unen. ¿Ya? Porque está la historia de Khaled, que es este inmigrante sirio. Cuentas bien la historia. Y está la historia de un hombre también mayor que se dedica a vender camisas y que de un momento a otro deja las camisas, deja a su mujer, que es buena para el trago, y por un golpe de suerte en una partida de póker gana mucha plata y compra un restaurante. Ay, qué bueno. Que no tiene nada el restaurante excepto un enorme y hermoso retrato de Jimi Hendrix. ¡Ay, qué buena! Y el restaurante, lo que sirven, pues si alguien pide sardinas, por ejemplo, sirven una lata de sardinas. Y son unos personajes típicos de Kaurismäki, que son... Como patéticos, divertidos. Tienen esa cosa entre patetismo, entre esperpento, pero fíjate que no es una mirada... ¿Por qué dices tú que es más humano? Siempre tiene una mirada compasiva. A mí me gusta cuando me cuentan las películas. Acá son personas que apenas hablan, además. Cuando me cuentan las películas, siempre se nota que hay una narración especial. Él tiene una forma de contar las cosas que es bien distinta a otros directores. Sí, sí. Fíjate que se acerca mucho a lo que... No me acuerdo si tú has visto las películas que yo he comentado también acá de Miguel Gómez. No, pues también tengo para ver una ahí. La de las caras. Y que La cara que merece es una. ¿Sí? Y la otra es la trilogía de Las mil y una noches. No, tengo la de las caras. Y la otra es Tabú. Y tiene una cosa similar, fíjate, Gómez, con Kaurismäki, que es la compasión y también la consideración que tienen con la gente pobre, con los más humildes. Pero a lo mejor, no, compasión como que no me gusta la palabra, pero te entiendo qué quieres decir. Es como empatía, porque... Sí. Porque siempre las películas, bueno, habitualmente son películas comerciales, muestran gente bonita, gente cómoda. Es que aquí no es la compasión de la caridad. No, sino te entiendo, que es la compasión la de compartir la mirada, sí, también, sí, del otro. Sí, como corresponde al término. Entonces, me gusta eso de que sea gente común y corriente viviendo sus vidas, las que son importantes para ser contadas. Entonces, me gusta mucho eso. Claro, y acá este inmigrante, él quiere legalizarse, po. Ah. Pero... tiene dificultades tremendamente... Es como ridículo, o sea, que quiera legalizar. Claro, claro. Y es tratado muy fríamente por las autoridades. Finalmente, no al final de la película, digamos, durante la película, le consiguen un documento de identidad falso. Y hay una parte muy buena cuando conversa en un centro de refugiados, conversa con un iraní refugiado, que le dice que... trate de ser buena onda y como sonriente cuando se entreviste con las autoridades... porque a los que andan melancólicos los mandan primero de vuelta. Ah. Oh. Entonces tiene unas cosas que uno podría decir que son muy, muy para duras. Reírse, pero no. Tiene cosas que son muy para la risa. Tiene, por supuesto, presencia del rock, del blues, pero finlandés. Pero buena música igual. Mm. Es una película lindísima, con una paleta de colores que también es como muy típica Kaurismäki. Un hombre que controla todo en la película, excepto el guión. ¿El guión no es de...? No, o sea, él hace guión, pero por ejemplo, lo que... Ah, le deja a los actores lo que contaba que provisen, el actor, sí, que hace de Khaled, que se me olvidó el nombre, sí, es que lo hace, le pide que hable en sirio, que haga un monólogo, pero no le dice de qué. Y finalmente le dice, lo mira y si está bien, y el tipo le dice que sí, es lo que quería decir, ya, se deja. Y después, bueno, ahí lo que hizo el actor es hacer una narración de lo que había podía haber sido su periplo desde Siria como, ya, imaginado, como refugiado, ¿no? Hasta llegar a Helsinki. Entonces hace esas cosas, pero al mismo tiempo es capaz de filmar de nuevo una escena porque el color del muro no era el adecuado. No, y hay que pintarlo de nuevo. Entiendo, controla lo que, o sea, lo que él quiere. Claro, y tiene este uso del plano más o menos como Jarmusch, muchos planos que son estáticos, un muy buen trabajo de la luz y del color, que yo te decía antes, personajes hieráticos que casi no hablan, pero que expresan mucho y te van dando un ambiente dentro de la cosa que no puede ser otro que de simpatía con lo que está ocurriendo. Por más duro que pueda ser lo que ocurre. Oye, ¿quién le hace la música a las películas? Él siempre toma música de bandas locales de donde está. En la película esta le abre, aparece un cantante de rock and roll, que no recuerdo cómo es, Little Eddie, que es un cantante rockabilly así francés, pero que es como cantantes que ya son, ¿suena?, viejos, sí, o que son de circuito quizás de bar y cosas así. Acá aparece uno que se llama, en varias escenas aparece tocando en la calle, Tomari Nurmio. Y Tomari Nurmio es un guitarrista y cantante de blues finlandés. Entre otros que aparecen cantando en el bar, etcétera. Tiene siempre la música, va siendo más o menos de ese tipo. ¿Y fotografía el mismo? ¿Tiene? No, tiene un fotógrafo que nunca me acuerdo cómo se llama. Porque ¿pero con él siempre o va cambiando? Parece que trabaja muchas veces con él. Lo voy a buscar por acá a ver si encuentro el dato, pero... Y no es que no sea irrelevante, porque... Da los ambientes adecuados con la iluminación y con la fotografía. Y se me perdió, fíjate acá. No importa, sí, igual siempre vamos a hablar de él porque siempre vamos a ver una película. Así es que es una película que quienes vayan a Santiago en la fecha en que se dé en que se inicia el Sanfic, que ya se me olvidó cuándo es. Vayan a verla, es una película imperdible. Vamos a tratar de darla más adelante nosotros si seguimos haciendo ciclos. Yo hasta el momento no pude pillar subtítulos en castellano, los pillé en inglés. ¿De esta? De esta, sí, así fue como la vi. Chuta. Pero en inglés, tan, sí, entendible, completamente, digamos. Timo Salminen es el cinematógrafo que trabaja con Kaurismäki. Así es que ya saben, si la pillan por ahí, no se la pierdan. El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismäki, una película que hay que pensar. O sea, hay que ver toda la película de Kaurismäki, todo lo que ha hecho. Pero deben estar los subtítulos si la van a dar en el Sanfic. Y por segunda vez anunció su retiro del cine Kaurismäki. El otro fue el año 94. Y ahora dijo que esta era la segunda parte y final del tríptico dedicado a la fenómeno de la inmigración. Somos todos inmigrantes en la vida. Claro. Y él, fíjate que se fue de Finlandia a vivir a Portugal. ¿Ya? Se va al país, un país que él considera que es muy depresivo porque falta mucho sol en Finlandia, y se va a Portugal, que es un país también bastante triste. Sí. ¿Por qué se va tan triste Portugal? Y va regularmente a Finlandia. Yo creo que Portugal es así su carácter porque está encerrado por España y el Atlántico. Y un país tan lindo, una vela. Pessoa. Y la poesía de Pessoa no es una poesía particularmente alegre, el fado tampoco. No, pues incluso el arte. Portugal es muy parecido en situación geográfica, digamos, en ese arrinconamiento a Chile también. Sí, pues porque igual los climas son parecidos a los nuestros. Con la diferencia que Portugal solamente limita con España. Por el norte y por... Me gustaría conocer Portugal. Bueno, llegamos al final. Estábamos hablando no de Portugal, sino que de Aki Kaurismäki. Pero es para ir a verlo a Portugal, pues. Sí, y hay que ver la película de Other Side of Hope, Otra Esperanza. Elegí un tema que él se llama algo así como Oh Madre Madre, de Tomari Nurmio, que es el cantante finlandés que aparece en la película cantando esta misma canción. La versión que vamos a escuchar es la versión del año 70 y algo. De disco, no la que aparece tocándole en la calle. Así que despedimos el bloque dedicado a Kaurismäki con Hoy Mutsi Mutsi. Eso es, Hoy Mutsi Mutsi o Oh Madre Madre de Tuomari Nurmio. Y ya volvemos. Thank you. Ai motsi motsi stikko. Y ya estamos de vuelta después de escuchar a tu Omar y Nurmio. Y son raros los nombres finlandeses. Ay, me parece cuando pronuncias los nombres tú, yo tengo tan mal oído. Sí, bueno, vamos con lo que siempre... A lo mejor es muy ordinario como hacemos el programa. ¿Muy rutinario? ¿Sabes que yo pienso que esta vida tan loca, un poco rutina? No toda, pero un poquito de orden en algunas cosas. A mí por lo menos me centra. Pero fíjate que es importante lo que hacemos en este segmento porque es dar cuenta de lo que se está dando y se va a dar en el cine. No, sí, nunca he querido cambiarlo porque me parece que es súper importante porque además nos permite hablar de algunas películas que nosotros no damos, no siempre alcanzamos a ver. A mí me gusta porque... Hay ciclos que nos presentan películas nuevas que después yo las busco y las veo, por ejemplo, si es que no puedo ir. A veces me suena una película y la busco o en la pauta que me pasas o la busco en el podcast y sé que se te dijo ahí, sí, si vale la pena verlo o no. Por ejemplo, tú vas a ver la que vamos a dar en el ciclo OVNI de mañana. Sí, pues tengo que verla. Mañana a las 7 en la Casa Pulpa y Oronpeyo 1173. ¿Vas de nuevo mañana? Sí, yo voy a ir por lo menos a presentar la película. ¿No vas a ver? Y a ver si logramos conversar de Patterson con la gente que no quiso hablar el otro día de la película y dijo no tenemos que darle una vuelta. ¿No hubo hablatura? No, fíjate que se pusieron tímidos los espectadores. Pero sí, hubo aplauso y hubo... Nosotros dimos la palabra con el Alex. Ofrecimos la palabra y alguien dijo, no, ¿sabéis que tengo que darle una vuelta a la película? La verdad que es para darle varias vueltas a la película, es para darle vueltas. Es que claro, una película que ama, ¿cómo filmar la poesía en el fondo es lo que te está diciendo Jarmusch? Y él filma el proceso creativo de la poesía. Como fracasó el Davis en la filmación de la película sobre la... Emily Dickinson. Claro. Y quizás tuvo más ambición que la que tuvo Jarmusch con esta película. Yo creo que por ahí va la cosa. Con más humildad lográis más. Una humildad aparente en todo caso, pues la película pero, está... Pero el tipo es que la humildad no es ser servil ni sometido. El tipo hizo una cosa grandiosa porque fue honesto. Claro, pero yo creo que tiene un control absoluto de todo lo que ocurre y con actores... Pero no se sobreactuó, también, se le pasó, no tomó... No, Driver tiene la cara especial. Yo te conté cómo conocí al Driver. ¿No? ¿Por qué película? No, por una serie que se llamaba Girls. Y era un gallo apestoso en la primera temporada. La segunda temporada cambia y es un ser muy, muy amoroso. Driver y trabajaba de conductor en Patterson, sí. Conductor llamado Patterson. Lo dije en el programa cuando comenté Patterson. Y es como se llama el hijo de Han Solo. Sí, po. Es un buen actor, yo lo vi también en esta otra película de Noah Baumbach, sí. Donde hace de un videísta. Cuando éramos jóvenes, se llama la película. Bueno, mañana vamos a dar en el ciclo OVNI, el cine que usted no verá en los cines. A Pichatpong. La película de Pichatpong, Gura Zetacul, que a ti te gustan tanto el nombre, que se llama Cementerio de Esplendor. Tan lindo los afiches, oye. Es una película imperdible, Cementerio de Esplendor. O sea, cualquier película de Wira Zetacul, de Pichatpong Wira Zetacul, es una película que hay que ver. O sea, es uno de los cineastas contemporáneos más importantes. ¿Nacionalidad? Tailandés. Siempre pienso que es pakistaní. Es un cine que además toma en cuenta lo que es Tailandia, digamos, un cine, no quiero decir nacional, o sea, podría decir nacional más que nacionalista, pero con identidad cultural. Claro, que vale más que el otro. Es una película hermosísima. Y el próximo viernes vamos a dar Maelstrom de Denis Villeneuve. A mí me gustó mucho Maelstrom. Que también te gustó mucho a ti, a mí también. Me gustó mucho porque es una historia de amor, pero más que de amor es una historia de crecimiento personal. Pero eso es el próximo 18. Mañana 11 es el Cementerio de Esplendor. Cementerio de Esplendor de Pichatpón, Gurisatacul. No se la pierdan. El sábado sigue Ciclo OVNI. Sí. Y sigue con Nausicaa. Con Nausicaa de Miyazaki, que nos decía Alex que tiene que ver con el elemento del aire. Es bonita. Yo la bajé y he visto un poco, la quiero ver completa. Y porque esa no la he visto. Y el 26 me toca a mí comentar o ser anfitriona del Porco Rosso, que es tan bonita. Sí, bueno, lo de Miyazaki es todos los sábados a las 10:30 a.m. en el auditorio de la Universidad de Concepción. Todo agosto. Es una muy buena sala y me decía Alex que va mucha gente, que prácticamente se llena. Y una sala grandota esa. 300 personas más o menos. Ojalá tuviéramos una sala así para las películas. Voy a comprar una sala. Y recordemos que sigue el ciclo OVNI con una cosa especial. El jueves 17, este conversatorio con el realizador Santi. Español Amaury Santana. ¿Ah? Eso. Así que hay harta actividad ahí. Aparte que hay talleres de cerámica los días lunes y otras cosas en la Casa Pulpo. Siempre hay algo. Sí. Ahora, el martes, en Pensarse entre Mostrar el Cine, continúa el ciclo este dedicado a las condiciones de las mujeres del mundo. Yo vi esta película hace muchos años. Una película que se llama Cleo de 5 a 7, de Agnes Varda. La vi como los 80. Que trata de una joven que espera un examen médico y parece que tiene cáncer. Sí, es una buena película. Una película del año 62. Agnes Varda, una de las directoras... Es de mi año. Importante en el cine francés. Esto es en la Alianza Francesa Colo Colo 1 a las 7:30 el martes 15. No, me equivoqué, es el miércoles 16. Sí, porque el martes 15 es feriado. Cambian fecha porque el martes es feriado. Y el miércoles siguen más películas porque está el 16 en la sala David Stitchkin. Por Miradoc, ya dijimos. Miradoc Guerrero, va a ser la segunda función de Guerrero, quienes no la vieron ayer. Hagan su favor y vayan a verla. Y ahí tengo un lanchada, vale, 1000 la general, 500 para estudiantes. Esto en la galería universitaria, abajito creo. Sí, abajo pues. Sí, la antigua galería. No he ido, fíjate. Es que te cambió la entrada de la sala. ¿Te acuerdas que uno entraba como por barro antes? Ahora entra por la galería, pero como en dirección hacia Copolicán. Ah, mira, y me salté, fíjate, porque el lado oscuro de la animación. ¿La tenía acá, pues? De Reacción Binario. Lo que pasa es que tiene una función este sábado. Ah, también, este sábado 12. También una película antigua del 63. Tiene función el sábado y otra el miércoles 16. Sí. Y la del sábado es una película que es un clásico de la animación alternativa y algunos dicen psicodélica. El planeta. Que se llama El Planeta Salvaje de René Laloux. Del 73. Desde el 73, esa película. Yo la tengo, y es muy, muy. ¿La viste? Bonita. Sí, la he visto. Y el miércoles 16. Dan una versión de Alicia en el País de las Maravillas de Jan Svankmajer del año 88, que también es muy interesante, que mezcla animación stop motion con actores. He visto una foto, fotograma muy bonito, La verdad es que es una, la imaginación del realizador es muy potente y es una película que icónicamente tiene fotos muy bonitas. Sí, hay una. No sé la historia, cómo termina, cómo digamos, cómo consolida toda esta cosa el director, pero las imágenes son bellísimas. Me parece que en ambas funciones son a las 7 de la tarde, la del sábado como la del miércoles 16. Sí, en Lautaro 337. Sí, ahí al ladito del hospital. La anchada vale 500 pesos. Oye, aquí están los Wachowski, las Wachowski. El ciclo Musgo, en su ciclo de neo-noir, presentan la primera película de los, en aquel tiempo, hermanos y ahora hermanas Wachowski, que se llama Bound, Sin Límites. Se llama que fue, Lana y Lily. ¿Cómo se llaman antes? Larry y... no me acuerdo, se llama el otro hermano. Esta es la primera película de Wachowski, tuvo harta polémica porque una historia muy violenta y de una relación lésbica. Y en su tiempo tuvo como una crítica así entre la violencia y la cosa sexual que produjo polémica. Una película de 96. Oye, pero ¿por qué dice Lana y Lily si esta operación de ellos es hace poco? Sí, sí, lo que pasa es que ahora ellos no aceptan ser llamados como se llamaban antes. Ah, ya, yeah, ok. Y esto es en Traful, en Barro Arana 54. En el Cine Espacio, el jueves 17, el ciclo músico presenta el concierto de Radu Mihaileanu, una película rumana, acerca de un concierto de una orquesta y todas las tensiones que hay entre medio. $500 Castellón 916 a las 19 horas. Sí, en la Casa 916, así que eso va a ser el jueves 17. Y la cartelera nos ofrece... Hay dos películas, fíjate, al parecer que valen la pena, por lo menos una. Yo he tenido muy buenas referencias, que es Baby, ¿y la de El aprendiz del crimen, o Baby Driver, de Edgar Wright. Edgar Wright dirigió y coescribió con Simon Pegg esta trilogía desternillante y de culto, que está formada por las películas Shaun of the Dead, Hot Fuzz y World's End. Si no la has visto, tenéis que verla. Para nada. Son unas comedias inglesas muy buenas con Simon Pegg y Nick Frost. ¿Y qué trabaja Kevin Spacey, mira? En esta trabajan Kevin Spacey, Lily James, John Bernthal, Jamie Foxx y el protagonista Ansel Elgort. Y es un joven, el que trabaja como chofer de huidas. Sí, y usa la música como apoyo. Usa música como apoyo porque él tiene tinnitus. Y la música, el alto volumen, es lo único que le cubre el zumbido tinnitus permanente. Claro, eso es tinnitus. ¿Mm? Entonces está construido también a partir de la banda sonora. Tiene mucha música, una banda sonora que está muy buena. Y le dicen las críticas que le digo que la acción y todo lo demás, la película es una de las mejores películas del año. ¿Y va a ser en los ¿cómo se llama? ¿Va los ser mall? En Cinemark está, y seguramente CinePlanet. La otra que... parece que es decepcionante, es Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas de Luc Besson, que siempre descansa Besson mucho en lo que es la imagen y los efectos. Sí, pues. Pero parece que los efectos tampoco son tan buenos. Hay cameos de Herbie Hancock, incluso Rihanna actúa, es como una superproducción. Pero yo leía por ahí que no es muy buena. Está basada en un cómic francés de los años 60, que también sirvió como base para Star Wars, dicen por ahí. Las malas lenguas. La otra película es El Bar, de Alex de la Iglesia. Eso no te tinca. Sí, a mí Alex de la Iglesia me gusta, pero no tenía mucha referencia a la película, tenés que buscar un poquito más. Con Blanca Suárez, Mario Casas, Gemma Ordóñez, una película parece con un tono medio policial, parte con un crimen, y gente que se queda encerrada en un bar. Así que de esa, una película de encierro, quizás parecía lo que ocurría en la última que yo vi de la Iglesia, está con Rafael, ¿cómo que se llamaba? Ya se me olvidó el nombre. Mi Gran Noche. Mi Gran Noche, claro, que también es una cosa de encierro. Y seguramente van a dar acá una película francesa que se llama Dos son familia, que es el remake francés de No se aceptan devoluciones, que fue una película mexicana. Tú me seguí el otro día que quedaba con la niñita y... Claro, pero esa se va a dar seguramente en los circuitos de cinearte de la capital y no acá en Concepción. Y llegamos al final hace un ratito, así que vamos a despedirnos con con la música que como que inspiró, decía Edgar Wright, su película Baby Driver, que es un tema de la John Spencer Blues Explosion, que se llama Bell Bottom. John Spencer es una banda de... como blues punk, así una cosa. Ay, qué lindo. De los años 80, 90, de los años 90 más bien, y todavía están activos. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves en Notas en 35 milímetros por Radio Lufu. Hasta la próxima. Yeah, explode.